Hola, el día de hoy te voy a hablar de lo que necesitas saber cuando quieres ponerte brackets. El tratamiento se llama ortodoncia. Para poder hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento, necesitamos por lo menos las siguientes cosas. 1. Radiografía lateral de cráneo. Esta radiografía servirá para obtener una cefalometría. La cefalometría son una serie de mediciones que se hacen para ver la relación que existe entre tus dientes, tus maxilares y tus labios. Número 2. Ortopantomografía o radiografía panorámica. Esta radiografía sirve para ver si ya salieron todos tus dientes o si está atrapada alguna de tus muelas del juicio. También nos sirve para ver la posición de las raíces de tus dientes, los maxilares y la mandíbula y los huesos de la nariz. Número 3. Modelos de yeso. Estos modelos son la representación de tus dientes y en ellos se estudia el tamaño de tus dientes y la manera en la que muerdes. Número 4. Fotografías de tu cara. Son fotografías que se te toman para ver la forma de tu cara, para ver tu sonrisa y para ver el tipo de perfil que tienes. Número 5. Fotografías de tus dientes. Estas fotografías nos ayudan a completar el estudio de los modelos de yeso. Se toman fotos de tus dientes superiores e inferiores. Número 6. Historia clínica. Nos sirve para saber edad, sexo y otros detalles para poder completar el diagnóstico. Después de valorar estos puntos, se llega a un diagnóstico y un plan de tratamiento, y se le explica al paciente el tipo de tratamiento de ortodoncia y el tiempo que durará con brackets. Espero que esta información haya sido útil para ti. Te invito a que visites nuestro blog en www.sonrisadetualma.blogspot.mx.